そうな の。おおおおあああああおおおおあああああ ああああ Ay, una mala, pero se pone romántica. Así que sigue, prende, por pila la chanti. Si puedo amarillo, yo puedo ser tu amante. Préndeme en el party sin panty. Hay una mala, pero se pone romántica. Así que sigue, prende, por pila la chanti. Si puedo amarillo, yo puedo ser tu amante. Préndeme en el party sin panty. Préndeme en el perro, dime de resuelve. Media hora vuelo y formamos el verdadero, el real midero. Somos una mini mini sin nada por debajo. Oye el ritmo y fluye con el bajo. Le gusta el barrio, los tigres y el grajo. Una amiguita se trajo, prendo en el privy. Viendo con TV, este es pa' los chiperos con las lato y los civic. Quieren mamarme el bicho mientras yo me fumo un Philly. Yo siempre lo cojo chilling. Me gusta la rap bandola, también la pop. Freno en franela, bermuda y croquis. Si la payola me la da el D-Jockey. Me da con darle el genio y el hipnotic. Que yo fumo hierba para nadie un misterio. Young King, baby, sigo montando mi imperio. De cuero tengo un ministerio. Ella está casada, pero le gusta el adulterio, dice. Oh, oh, oh, ah, ah, ah, ah, ah. Oh, oh, oh, oh, ah, ah, ah, ah, ah. Oh, oh, oh, ah, ah, ah, ah. Oh, oh, ah, ah, ah. Digo, oh, pero ¿qué fue lo que te dio? Una mirada de rara conmigo se te metió. Fue que me depuraste y la nota te subió. Que tú no le llegaste a lo que nadie le llegó. Y digo, oh, pero ¿qué fue lo que te dio? Una mirada de rara conmigo se te metió. Fue que me depuraste y la nota te subió. Party sin panty, hay una mala pero se pone romántica, así que sigue prende por pila la chanti, si puedo amarillo yo puedo ser tu amante. Participa, Suna.